lados? Bien, bien, bien, todo bien. Bien. Mira, bien. En este momento, hoy, me encuentran comunicándonos desde Sausal Bonito. Porque andamos haciendo trabajo de campo por Sausal Bonito, así que estoy desde el pueblo que tiembla. Desde el epicentro. Epicentro, exacto. Desde el epicentro, desde el pueblo que más tiembla en el país. Mirá qué loco. Che, decime una cosa, ¿cómo vive la gente ahí con esto que te quieren acostumbrar a que de pronto los sismos son comunes todo el tiempo? Bueno, no es que estén acostumbrados, pero saben que va a ocurrir y ya cada vez teniendo más en claro que no son naturales y de alguna manera pensando siempre en formas para exigirle al gobierno o a la justicia que preste atención a la sismicidad inducida. Esto que de natural no tiene nada, que ya cada vez está más reconocido como sismicidad inducida, bueno, la gente, lejos de acostumbrarse, sigue pensando que esto no estaba y que lo que llegó le rompe las casas, le cambia su cotidianidad y siempre exigiendo una presencia del Estado y bueno, que responda de alguna manera. ¿Le podés contar a los vecinos, hablando de sismicidad inducida, qué quiere decir y cuáles son las consecuencias de esta sismicidad inducida? Bueno, la sismicidad inducida, a diferencia de la sismicidad natural, lo mismo sismo, ustedes viven cerca de la cordillera de los Andes y han percibido varias veces sismos o que ocurren en Chile o que ocurren ahí debajo, cerca de la cordillera, es sismicidad natural cuando es el resultado de choque de las placas tectónicas, pega un cimbronazo porque se viene moviendo y reacomodándose hace millones de años. Es la historia geológica del planeta. La sismicidad inducida es cuando también se produce un temblor, pero ese temblor no tiene nada que ver con lo natural, sino con una actividad realizada por la sociedad. En este caso, la extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking. El fracking es el que induce a que tiemble y que tiemble fuerte, porque el fracking consiste en inyectar cientos de miles de toneladas de lodos, de arenas, con químicos y con agua, que va al subsuelo, que va ahí a los 3.500 metros. Entonces, de tanto inyectar, en algún momento cambia las condiciones preexistentes y ocurre el temblor. Esa es la sismicidad inducida por el fracking. Che, Javier, entonces, estamos hablando de que hacen una perforación y por ahí inyectan químicos, lodos, agua a muy alta presión. Eso baja para abajo, valga la redundancia, y rompe toda la roca que contiene algún tipo de hidrocarburo. Ahora, eso de agarrar y estar haciendo agujeros y dinamitando abajo de nuestro suelo, ¿no es un poco contradictorio con todo lo que hay arriba? Digo, ¿cómo se comporta todo después? Bueno, la contradicción no es tal si vos vivís en un tiempo y en una forma de Estado que lo único que quiere son dólares. Entonces, ellos no ven contradicción. El objetivo son los dólares. ¿Cómo llegar a esos dólares? No te importa el pueblo, no te importa el agua, no te importa el malestar de la gente, ni los niños que lloran por un sismo. En eso no hay contradicción y quienes gobiernan no la ven. Ellos dicen, bueno, vamos a sacar adelante el país a partir de estos dólares, ¿y cuál es el costo? ¿Es este, dejar a un pueblo cambiarle toda su forma de vida, contaminar, etcétera? Y el costo lo incorporan en sus cuentas y dicen, bueno, es un pequeño pueblito allá, tierra adentro, pero nosotros necesitamos dólares. Entonces, no existe tal contradicción. La realidad lo que va marcando es que la sociedad es cada vez un poquito más consciente de eso, que vivimos tiempos en los que nos dirigimos hacia una transición donde no firmamos como sociedad cheques en blanco, nos cuesta, sí, porque son debates muy largos, pero de alguna manera el fracking empieza a visibilizarse cada vez más como, claro que es generador de hidrocarburos, de gas y de petróleo, que después lo va a transformar en nafta, pero se le empieza a prestar cada vez más atención a los pasivos ambientales, y esos pasivos ambientales de la mano del fracking son gigantes, son muchísimos. Y eso, bueno, en eso estamos, digamos, en estos tiempos, buscando que cada vez se difunda y se conozca más, y pensando cuál es el rol social que tiene que tener la energía, si la energía tiene que estar en manos de la generación de dólares para pocas compañías, o si la energía tiene que estar al servicio del pueblo. Ese es el debate abierto. Sí, pero el asunto es que se pierde uno con que esto que es el fracking es política de Estado. O sea, no tiene que ver solamente quien esté ejerciendo el gobierno, sino que es política de Estado. No, no hay grietas. Es claro. Política de Estado nacional, política de Estado provincial y política de Estado municipal. No hay grietas. Y ahí es donde, bueno, estamos en este camino de tratar de mostrar, aunque voces minoritarias y no somos tantos quienes estamos mostrando ese lado B de Vaca Muerta, advirtiendo que todo este fracking se está haciendo muy cerca del río Neuquén, un río que abastece a todo el Alto Valle en forma productiva. Sí, y lo que tiene que ver con los símbolos, ¿no? Estar dinamitando el río Neuquén. Durante el año estuvimos hablando bastante de una represa que están haciendo en Las Nacientes, una de las nacientes más importantes del río Neuquén, uno de los tributarios, que es el río Nahueve, y estamos hablando de ir y esquilmar y explotar literalmente símbolos muy importantes de la provincia. Exacto, sí. Y como todo tiene que ver con todo, porque ya lo hemos conversado en otras ocasiones, recordarte que la represa del río Nahueve lo tiene como socio a Joel Lewis, del agua escondido, el tan conocido, y a Pampa Energía, que también son socios, y acá producen, sacan hidrocarburos con fracking, y allá con el agua purísima del río Nahueve. Y también una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que para que esto ande, más allá de que está hablando todo el tiempo, se está hablando de capitalismo salvaje, estas empresas privadas se nutren de subsidios millonarios del mismo Estado. Exacto, sí. Ahora ya con los valores tan elevados, el Estado ha retirado algunos subsidios, pero se valen fuertemente. La extracción de gas está amparada en el plan Gas Plus 4, en el cual el Estado es un gran subsidiador. Sí. De hecho, están hablando de obras que a uno le cuesta bastante imaginar, más allá de que uno pueda ser corto de imaginación, pero imaginar un gasoducto de Vaca Muerta a Brasil, ¿no? Ya hubo declaraciones del Estado brasilero diciendo, bueno, nosotros bancamos la segunda etapa, no se hagan drama. Digo, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, ya está empezando. Sí, no, por eso. No, te ahorro el esfuerzo para tener que imaginártelo, ya está empezando. Gracias por pinchar otro globo. Dale, imagínate, no sé cómo, qué tan alto sos, pero imagínate con un caño de la altura que te llegue a tu cintura y bueno, eso va a sacar el gas hacia los centros urbanos más importantes. Y lo loco es, ¿cómo hacemos? Yo, desde el observatorio petrolero se hace, y como decís vos, se está empezando a tomar más conciencia, se empiezan a vulgarizar estas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para tratar de ver que esto no es, o es una visión bastante enferma de lo que es el progreso? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros. comunicarnos, ponerle cada vez palabras más claras, que se entienda. Nosotros desde el punto de vista académico, no buscarle grandes categorías analíticas que solo lo entiendan 5 en un congreso, sino que alguien escuchándolo en la verdulería pueda saber de qué está hablando y que puede estar en riesgo su suministro de agua, por ejemplo. Mira, es eso lo que nos queda por adelante. Hay una noticia muy importante ayer desde el mundo de la ciencia y también que tiene que ver con la energía, que Estados Unidos confirmó un hallazgo que permite energía nuclear limpia y menos costosa. Ahora, lo que no se dice es que hay que tratar de ir ver cómo se modifica el tema del consumo, que eso aplica para los hidrocarburos, incluso si fuera una energía totalmente limpia, ¿no? Exacto. Sí. No, y además, ¿quiénes lo controlan? Si la transición es hacia la energía eólica y la energía eólica la controla Pampa Energía, que es el mismo que hace fractura, no estaríamos haciendo ninguna transición real. Estamos hablando de cambiar de perro, pero no de collar. Exacto. Y lo más probable, Adriano, es que nos encuentre el 2023 charlando de estos mismos temas y poniéndonos también un poco contentos de decir que por lo menos lo seguimos analizando, que de a poquito pero se va instalando y que, aunque minoritarias, somos voces que aún tenemos la posibilidad de contarlo y mostrar otras realidades. Más allá de las cuestiones técnicas y demás, hay algunas cosas como que no hay con qué darle, ¿no? Más allá de que se instale en los números y capaz que haya números para cuantificar la zona de sacrificio, ¿cómo pones en los cálculos un pibe asustado por un sismo, ¿no? Un sismo totalmente inducido. Sí, totalmente. Eso, convengamos que todavía no se calcula y no tendríamos que calcularlo tampoco. Simplemente instalarlo como alejarnos, acercarnos a ideas del buen vivir que contemplen también eso. Y preguntarle a los pueblos que quieren también. Estaba metiéndome en la página del IMPRES, ¿no? Que se registran los sismos. El último acá en la provincia, y ahí viendo lo cotidiano, ¿no? El último fue el 12, ¿no? También, pero hay los registros y todo esto. Alguna vez lo hablamos. ¿Están todos los sismos? Porque pareciera ser, veo Catamarca, ¿será porque son de otra magnitud y todo lo demás en eso? Sí, se registran todos los de 2,5 para arriba en la página, pero existen muchos más. Claro. Muchísimo más. De hecho, es muy probable que acá también en Neuquén los haya, pero si no hay un registro de percepción, no los calculan. Mira. No, digo, para esta, la contabilidad, y vos no solés, nos mandás información de registros, digo, porque todo esto o no aparece el mapa tan lleno de puntitos con los lugares y todo lo demás, que eso también es muy gráfico, o es gráfico porque está en un papel, digo, o en una fotografía, pero también hace a completar, esto está pasando, ¿no? Y parece ser, como digo siempre, acá en San Martín de los Andes, eso queda en la zona petrolera, está lejos. Las consecuencias, hasta esa desidia, ¿no? Las consecuencias las van a tener río abajo, pero hace a todo nuestro territorio y hace a la manera diferente en que se mueven también las comunidades con todo lo que tenga que ver con la industria petrolera, ¿no? Sí, totalmente. Es así como lo sintetizas. Bien, Javier, bueno, el contacto era para, bueno, ir haciéndole un cierre al año radial con los temas que hemos trabajado, que hemos hablado en algún momento con más detalles, y bueno, y convidarte para el año que viene, invitarte a seguir estando los micrófonos de la radio. Sí, no, muchas gracias a ustedes por los espacios, por el tiempo, por poder dar estos debates, y claro que nos encontrará el año que viene siguiendo estos temas. Temblando. Y eso dalo por hecho, porque mientras haya fracking, sí, acá va a temblar. Sí, bueno. Javier, muchísimas gracias. El año que viene la seguiremos seguramente y ojalá podamos seguir debatiendo otros temas que tengan que ver con lo mismo y que se vayan sumando actores, ¿no? Más allá de granito de arena, o sí. Aunque no sea una arena para hacer fracking. Sí, pero cuántos sumemos no puede ser nuestra preocupación inmediata. No tiene una cuestión de números, sino seguir en firme con quienes generamos investigaciones y militancias ambientales, seguir en firme, ir ampliando los horizontes, pero no preocuparnos por los números inmediatos, sino seguir teniendo en claro que, aunque poquitos, queremos transmitir algo que también tiene que ser escuchado. Totalmente. Y bueno, gracias nuevamente por los espacios y seguimos bueno, en contacto. Y saludos a la gente de Sausal Bonito, que está allá, que son el epicentro de esto que decimos y no podemos naturalizar como zona de sacrificio. Los hago llegar. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Javier, gracias. Chao. Mano a mano, ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Estábamos en comunicación con Javier Grosso, él es docente e investigador de la carrera de Geografía en la Universidad Nacional del Comahue, forma parte del Observatorio Petrolero Sur y están ahora haciendo precisamente relevamientos en el epicentro de esto que decíamos, el epicentro del área de sacrificio, estamos hablando del epicentro del fracking, estamos hablando de Añelo, estamos hablando de Sausal Bonito, un pueblo que desconocía los sismos hasta hace 15 años. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer fracking. Es así de fácil. Bueno, lo que estuvimos diciendo en todos estos tiempos, en el año de la pandemia no se registraba movimientos sísmicos. Cuando se paralizó, ¿no?, la actividad petrolera. Exacto. Uh-huh. Cuando estaba paralizada por las cuarentenas y todo lo demás. Bueno, si nosotros podemos sacar esa cuenta, obviamente la sacan el Observatorio Petrolero Sur y se dedican a eso, a comunicar lo que está pasando en toda esta zona de gran sacrificio, que es la zona de Vaca Muerta, también con la provincia de Neuquén, ¿no? Y más temprano hablábamos del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, la delegación que ha viajado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 4 de la tarde. La expectativa es poder seguir la conversación o la mesa de diálogo con el presidente de la Nación y poder exponerle los nuevos planteos sumados a los que ya se realizaron por la situación de las cuatro Lamien encarceladas domiciliariamente, pero están encarceladas por el Poder Judicial en la provincia de Río Negro, en Bariloche, la Lafken Huincul Mapu. También decíamos de otra familia, que es la familia Curipán de la zona lafkenche, ¿no?, que también está pasando una situación complicada porque ha llegado una orden de desalojo de un cuadro de animales que los han interpelado a que se tienen que sacarlos, ¿no? Ese lugar se fue apropiado por el señor Guillermo Fach, quien es el dueño administrador de la estancia San Cavado Sociedad Anónima, ¿no? La justicia provincial favoreciendo a los amigos del poder una vez más, y la orden de desalojo está a cargo del fiscal en jefe de la cuarta circunscripción judicial, el doctor Fernando Rubio. Así que una situación nuevamente que tiene que ver con los territorios del pueblo mapuche y las corridas de los alambrados de las y los estancieros, que nuevamente sale a la luz a raíz de todo esto, ¿no? La conflictividad y a la apropiación de los territorios por parte de los estancieros. Es casi una disciplina rural, ¿no? Uh-huh. Después del pato está la corrida de peones y la corrida de alambrados. Exacto. Es una disciplina. Uh-huh. Una disciplina, porque siempre se corren para el mismo lado y por las mismas personas, ¿no? Sí. ¿Y qué dirá la sociedad rural argentina de todo esto, no? Que es, que empiezan a abrir, a comunicarse y abrir sus bocas, y empieza toda una historia porque nosotros somos los pioneros de estas tierras. Volviendo al tema de lo que está pasando en la Lafken Huincul Mapu, que tiene que ver con esto, con las cuestiones y acciones disciplinatorias y también los movimientos de algunas organizaciones que joden absolutamente no al pueblo mapuche o a un pueblo originario, sino a toda la sociedad. Recordemos el litigio de un ex director, un ex presidente de la sociedad rural de Neuquén, uh-huh, que no permitía que avance la obra de fibra óptica. Ajá, ¿no? Sí. Con lo cual nos estaba impidiendo a gran parte de la población de tener mejores comunicaciones. Digo por eso, no es una cuestión que tengan con el pueblo mapuche o los pueblos originarios, lo tienen con toda la sociedad, uh-huh, lo tienen con toda la sociedad que no sea la sociedad rural. Eso es lo que tenemos que terminar de entender, que a veces no nos damos cuenta y a veces hay una empatía media rara sobre la propiedad privada y todas esas cosas. Decís, che, pero ¿te parece que es tan así? Y no nos damos ni siquiera lugar a la duda, ¿no? Por eso son como las sagradas escrituras o las escrituras sagradas. Sí, para uno son de esa manera, ¿no? Bueno, ahí estaremos viendo, hay compañeros de FMC que están por esos lugares cubriendo la situación de la familia Curipán en Sonal Lafkenche por esta orden de desalojo del cuadro y de sus animales para, nuevamente hacer cumplir la ley, que es la ley, parece ser, de hace 180 años de estos lugares, ¿no? Que tienen que ver con la conquista, del mal llamada conquista del desierto, y seguimos con esas conquistas por las dudas, ¿no? Dicen varios y varias que están ahí, del otro lado del alambrado. Bueno, 12 del mediodía, 32 minutos. Nos vamos, Adriano, ¿tenemos algo más por ahí, por aquí? Por acullá, no tenemos. Bueno, la seguiremos mañana jueves de sesión del Consejo Deliberante, mire, vea. Así que luego del COSPEL veremos ¿qué nos ocurre con el Consejo Deliberante? Última sesión. Dicen que va a ser bastante administrativa. Mirá qué lindo. Que no hay temas así. No, cortito, cortito, que se nos enfría el pan dulce. No sé si va a ser tan cortito, porque tienen varias cosas administrativas atrasadas. Ay, pero no nos hagan laburar tanto tiempo, pero... che, al final. Escúcheme, bueno, vamos a ver, porque también tenemos toda esa onda de fines, finales escolares, actos y esas cosas. Pero bueno, por Cospel saldremos. Por Cospel bien, nos volveremos a encontrar, o sea, en Chocolate por la Noticia, sí, primeramente, y luego envolvimos y somos iguales. Ahora nos quedamos con el informativo Farco y sí, también con las miradas, con lo que pueda llegar a ocurrir hoy a las 4 de la tarde en la Casa Rosada y la delegación que ha viajado del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, y la posible entrevista con el presidente de la Nación. Informativo Farco, nos despedimos, chaucito, hasta suerte. Mañana. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia Informativo Farco.